tu aliento sonó algo triste y no pudiste comer. Tus ojos no me miraron igual. El tiempo no pasa en vano y ambos vamos creciendo. Seguí tu vida normal tal como sos. Quizás no puedas explicar, quizás no puedas hablar. Quizás no puedas explicar, quizás no puedas hablar. Algo me aleja, algo me acerca a ti, y es amor. Una vez más, y en la mañana con un rumor tan suave al desperezarte, te alegrarás solo al verme despertar. Quizás no puedas explicar, quizás no puedas hablar. Quizás no puedas explicar, quizás no puedas hablar.